Tenemos Raúl Portal. Buen día. ¿Era Marilyn esa que cantaba? A Kennedy. A Kennedy. Bueno, en algún momento sí le cantó. Claro, claro que cantó sí. A Kennedy. Claro que sí. Kennedy, Obama, te quiero aclarar que es la izquierda, de la derecha. Lo que ellos creen que es el socialismo, la izquierda, siempre la derecha. Esto, el gran país, la gran superpotencia en vía de subdesarrollo es derecha. La tienen su izquierda, pero de la derecha. La opinión, te digo. Bueno, Raúl, ¿qué te trajo por acá? Grata visita. Ustedes, está muy bien el programa. El programa está muy bien, ¿no? Como los que llaman, las viejas costumbristas que dice felicito por el llamado para oírse a sí misma, sino cuando lográs motivar, el efecto resorte, motivar que uno que está escuchando, como yo, ¿no? Como que me encanta la dupla que hacen con Magdalena, que en vez de contar chistes, dicen, en vez de contar, estoy harto de los chistes, todo el mundo los chistes para el pase, ¿no? El pase a la nada, el pase a otra radio será. Que pero cuando haces, motivas el efecto resorte, que un oyente como yo se levante de la cama y quiera, no me acordaba del teléfono para decirlo, pero que junte unas cositas que te traje que tienen sí, que ver. Traes un libro, Tratado, 1810, Tratado de las Obligaciones del Hombre, adoptado por el excelentísimo Cabildo para el uso de las escuelas de esta capital, 1810. Todavía había esclavitud en la Argentina, pero ya pensaban ellos que primero el niño bueno antes que culto. ¿Entendés? Porque un hijo de puta culto es doblemente hijo de puta. Ya hemos estado en manos de hijo de puta cultísimo, ¿no? Claro. Entonces, esto en las escuelas. Y como siempre imitamos mal nosotros. Imitar no está mal, emular. Yo lo copié en el año 91 cuando vino la debacle. No, yo no pienso como Bill Clintoris, el que salía con la lengüisqui, ¿te acordás? Que yo no pienso como él, que decía, es la economía estúpido. Así les va. Es la economía estúpida. Digo, mira cómo les va con la economía, cómo nos va a todos. Yo creo que son los valores. Yo hago modestamente un programa, ahora está en C5N, estaba en América, escondido por ahí, que se llama Valores. Valores, porque creo firmemente, y no lo inventé yo, hay mucha gente que ya está creyendo. La palabra valores empieza a proliferar ahora en los medios, ¿no? Porque si algo bueno prolifera en los medios es milagroso, ¿no? Pero los miedos de comunicación, ¿no? Los miedos de comunicación. Pero lo que te quiero decir es que yo creo que la gran crisis es de valores. Que las demás, política, social, económica, son subcrisis, consecuencia de eso. Pocos valores. Y además cuando me dice, ¿cuáles valores? Ni siquiera digo los míos, la de la moral cristiana, ni siquiera digo los míos. Valores laicos y comunes a todas las religiones e ideologías. Poquitos. Esos valores por los cuales vino mi viejo francés a la Argentina a principios del siglo pasado, que era el quinto país del mundo, por esos valores. Que era darse la mano, la palabra, el respeto, el cumplimiento, el compromiso, la fe, el patriotismo de los gringos. Pero el hecho, yo creo que es esto. Y en el 2001, cuando se vino todo abajo, copié este librito. ¿Pero por qué lo trajiste ahora a colación? Lo traje porque tiene que ver con lo que estaban hablando. Mucho que ver, que voy a, con el perdón de los presentes, los voy a aburrir un poco, pero yo quiero decir algo de Susana también. Lo iba a decir anoche en Tres Poderes, pero después no hubo tiempo, ¿no? Que es lo siguiente, yo la quiero, Susana, como vos dijiste, la quiero mucho. La quiero, no estoy para nada de acuerdo con lo que dijo, pero lo justifico porque creo que lo dijo, en estado de emoción violenta. En estado de emoción violenta vos matás a alguien y te pueden absolver, como a la mujer que le clavó el cuchillo al marido, o tenés grandes atenuantes. La emoción violenta, Chicha Helbrun dijo, país de mierda, me voy, no vengo más. Esa es la víscera, opina. Después cuando se atempera, ¿no? Empieza a opinar la mente y el corazón. Yo estoy en contra total y absolutamente de la pena de muerte, porque creo en Gandhi, que decía ojo por ojo, el mundo se queda ciego, ¿no? Estoy en contra absolutamente de la pena de muerte. Reconozco que las nuevas generaciones vienen bien. Mi degeneración, la mía, le debe al país y se ve a sí mismo un gran mea culpa por haber adherido a la cultura de la muerte, por acción u omisión. Yo creo en la teoría de los tres demonios, de los tres, que son la violencia, la indiferencia y la hipocresía, sobre todo. Que alguien decía hoy, pero qué hipocresía, esto lo decían antes, ahora no se acuerdan, pero lo voy a fundamentar brevemente, ¿no? Porque gracias por venir, ¿eh? Porque hacía rato que... No es mío. Yo ya tengo 70 pirulos, cumplí 70 pirulos, pero como me van a decir seguramente que no parezco 70 años, te digo que tengo la edad cronológica, pero en energía, en entusiasmo, en alegría, en fuerza, en esperanza, en potencia sexual, estoy de 90. Dejanos una idea. Bueno, acá lo único que nos lleva por delante es la puntualidad con las noticias. Está bien. Y tenemos 2 minutos. En 2 minutos te digo porque esto. Porque van a todo la pena el país. Muerte es verdad, como dijo, ya existe. El chorro primero decide sacarte lo que tenés, confiscarte. Y vos, si te llegás a defender, te juzga, te condena y ejecuta la condena a muerte. Es verdad, ya existe, la pena de muerte existe. Pero mucho más. Y esto que voy a decir ahora me sitúa, no sé por qué, a la derecha, porque yo estoy en contra del aborto, porque estoy a favor de la vida, ¿no? totalmente en contra del aborto. Es pena de muerte. Condenan al ser más de vida. Pero hay otras. Las drogas, el Paco, tienen una vida de un año, condenan a muerte. Y se los ejecuta más rápido que a los condenados que esperan años y años. Y después hay otros dos que son infinitamente más graves, ¿no? El hambre, es la peor condena a muerte que existe, porque el desnutrido vive menos y mal. Y hay una final que yo he descubierto ahora, pero que es terriblemente... Escribí un libro que nadie me lo va a editar, nadie, porque Salman Rushdie es un poroto al lado mío, ¿no? Porque considero que la única salvación del planeta es la extinción de la especie humana, ¿no? Pero el hombre ha condenado a muerte al planeta y lo está ejecutando. Esa es la peor condena a muerte, con la diferencia que el bebito en la panza no se puede defender, pero la naturaleza sí, como lo está demostrando. Sequías, inundaciones, huracanes, lo está haciendo. Los elefantes que salen como locos arrasan con pueblos a los que le hicieron mierda el suyo, su hábitat. Así que lo que está instalado es la cultura de la muerte. No había pensado en eso, que la naturaleza se defiende. No, claro, uno se siente atacado por la naturaleza, en realidad quizás se está defendiendo. No, de se está defendiendo. Primero mandó mensajes, ahora ya avisa. Y la cultura de la muerte, desde los años de plomo, sigue intacta. Cierro con esto. Susana, lo que dijo no es grave, porque lo dijo en un momento de calentura. Cualquiera de nosotros que está acá le sacan un hijo y dice peor, o hace peor. Lo grave, que eso es lo que quería decir más que nada, es que 80-90% de la población esté de acuerdo en frío. La cultura de la muerte está vigente en la Argentina, aunque hace tanto de los militares y todo eso. Está vigente. Lo que hay que hacer es recuperar, por eso propuse, la materia, valores humanos en la escuela. Raúl, muy generoso de tu parte, venirte hasta aquí, entusiasmado. O tocado. No, sí, tocado, tú sé, digo, esto lo tengo que decir en algún lado. Y te digo, quiero decirlo ante todos, un gran honor de verdad, un gran privilegio. Gracias, tenerme, Raúl, aquí. Gracias. Es un gran honor por tenerme. Muy amable de tu parte. Raúl Portal, nos vamos a las noticias.